Es una canción de Huey Lewis and the News de los 80, The Heart of Rock and Roll. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Vamos con New Radicals, You Get What You Give. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Dreamers.

De Estados Unidos, de Billboard, figura la canción Every Breath You Take, por allá en el año 1983. Superó incluso a Billie Jean de Michael Jackson y fue la canción del año. Pero su primer éxito en Inglaterra, su primer número uno, Message in a Bottle, pasó desapercibido en territorio norteamericano. Aquí está esa canción de The Police, que el 29 de septiembre del 79 alcanzó el primer lugar en Inglaterra. Yeah. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. She's doing all right. long, she been gone, gone, gone so long. I gone, gone, gone, she been gone so long, she been gone, gone, gone so long. I gone, gone, gone, she been gone so long, gone, gone, gone, she been gone so long. Gone, gone, gone, she been gone so long. Well, I wonder if I ever gonna see my baby. Gone, gone, gone, she been gone so long. Well, I wonder if I ever gonna see my baby. I hope she gets the message. Gotta get her back, you know. Gonna track her down, I'll find that girl. Gonna tell her that I love her so. Put the word on the grapevine. Spread it all around the world. Sooner or later, I know I'm gonna get up talking about my girl. Un pop de los 80, una banda que tuvo algunos buenos éxitos como este My Girl, Gone, Gone, Gone, mi chica se fue, es Chilliwack en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En un 29 de septiembre, pero del año 2012, las 5 canciones más importantes en Billboard. Número 5. Blow Me One Last Kiss, Pink, subía un puesto. La canción número 4 descendía un puesto, Whistle de Florida. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. La canción número 3. Subía un puesto, Some Nights. Un tema de Fun. Billboard, 29 de septiembre 2012. El anterior número 1 bajaba al puesto número 2. Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Y a partir del 29 de septiembre de 2012, One More Night de Maroon 5 llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 9 semanas. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more, yeah. But baby, there you go again, making me love you. Yeah, I stopped using my head, letting it all go. Yeah, I stopped using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Come to honor courage more than love, more than fame. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. It's a shame I gotta do this, but I remain ashamed. Unchained, getting better, never known as a sweater. Kicking at the top because I got myself together. So roll with a guy who's physical and fit, knows the time, and too legit to quit saying. Short story, one hit record and you start that boy. Get ready, cause this is it. Your crew is through and we too legit to quit slaying. un rap de los 90 con MC Hammer, Too Legit to Quit. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, como las series, algunas series exitosas las repiten a través de los años, pues de pronto sepan esta música, de qué serie se trata. Y si no, se los cuento. Esta serie es el tema de esta canción, esta música pertenece a la serie de televisión Magnum P.I. Magnum P.I. Private Investigator. Y así como otras series, hay un personaje que le puso la música y fue muy exitoso. Se trata de Mike Post. Es un músico que se especializó en componer música para las series de televisión. Mike Post, entre las series a las cuales les compuso la música, figuran Law and Order, o sea, La Ley y el Orden, NYPD Blue, Policía de Nueva York, L.A. Law, La Ley de Los Ángeles, Magnum P.I. Investigador privado, Magnum, Renegade. Todas esas series de televisión fueron musicalizadas por el señor Mike Post. El señor Mike Post nació en una fecha como esta, 29 de septiembre, año 1944, nació en Berkeley, California. Un buen músico de temas instrumentales para series de televisión. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Otra serie de televisión en inglés, Hill Street Blues. No sé qué traducirá en español, pero aquí está. En español sería el blues de la calle de la colina, pues. Podría ser, pero como muchas series y películas, las traducciones no son textuales. Aquí está Mike Post, de cumpleaños hoy, 29 de septiembre de 1944, con el tema de Hill Street Blues, en Estrellas de Medianoche. Thank you. un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. It's all about

Es Mike and the Mechanics, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche con All I Need is a Miracle. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Y aquí está de Suecia, la agrupación Ace of Base, un tema de los 90, pop, Beautiful Life.